Mirando el gráfico que nos ofrece Google Archives Search cuando buscamos el término Semana Santa de Sevilla entre los años 1980 y 2010, observamos que desde la década de los 80 hasta el pasado año 2000 apenas se han realizado búsquedas del término. Sin embargo, a partir del 2005 las búsquedas aumentan considerablemente, siendo el 2010 el año con mayor número de ellas.